La 1 de la tarde en Canarias. Canarias a la 1. Leticia Martín Llarena. Hola, ¿qué tal? Saludos, muy buenas tardes. Ya van 320 edificaciones destruidas y otras 28 con daño. 154 hectáreas son las que están afectadas por esa colada de lava del volcán en la isla de La Palma. Los bomberos trabajan de manera desesperada para intentar salvar el barrio de Todoque. La lava sigue, como decimos, avanzando muy lentamente. Los vecinos y vecinas han podido ir esta mañana para recoger sus pertenencias. En Canarias Radio hemos seguido escuchando durante toda la mañana todos esos testimonios duros de esta situación que les ha tocado vivir. Yo expectante porque mi casa está justo en la línea, no sé si llegará o no llegará. Estamos con la desesperación de poder, de saber si nuestra vivienda está en pie, no está en pie, se la ha llevado. La lava sigue avanzando lentamente, así que se ha ralentizado su llegada a la costa. El investigador del Instituto Español de Oceanografía, Eugenio Fraile, ha explicado hoy en el programa Una más Uno que el momento de la llegada de las coladas de lava al mar van a depender de la orografía por donde vaya transcurriendo. Dependerá si vamos por zonas que aceleren su avance o todo lo contrario. La orografía que se encuentre en el camino pues va a hacer que también disminuya o se aumente su velocidad. Por ahora creemos que puede llegar o hoy o mañana, pero bueno, va a depender mucho de los cambios de velocidad que tenga. La Agencia Estatal de Meteorología, mientras tanto, sigue vigilando de manera continua el aire en la isla y confirma que la calidad buena, que los gases que emana el volcán no están todavía afectando a ninguna población. Vigila también el desplazamiento de las cenizas para evitar su posible impacto en la aviación civil. David Suárez es el delegado de la EMET en Canarias. En estas fases iniciales del volcán no suele afectar a la calidad del aire lo que es en las zonas pobladas y zonas bajas. Y bueno, de ahí que evidentemente estamos reforzando toda la monitorización para mejorar toda la vigilancia. La caída de ceniza y la emanación de gases tóxicos son los dos riesgos fundamentales para la salud. Hoy en el programa de la noche al día, que se ha vuelto a realizar en directo desde los Llanos de Aridane en La Palma, el director del 112 en Canarias, Moisés Sánchez, ha recordado los consejos a la población ante esta situación. El fundamental, la protección, vías respiratorias y los ojos. Exclusión marítima para evitar el contacto de la población con los gases que se vayan a poder producir. Por lo tanto, dos elementos, cenizas y gases, y no bajar la guardia. La 1:03, nos vamos ya un día más hasta nuestros puntos en directo. A esta hora estamos pendientes de la reunión que mantiene el PEVOLCA. Han salido ya de esa reunión. Gira Redondo, buenas tardes. Buenas tardes, Leticia. Pues nos han salido la reunión del Comité Director del PEVOLCA, en la que intervienen el presidente del Gobierno de Canarias, Ángel Víctor Torres, y el ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska. Comenzaba en el Cabildo de La Palma, eso de las 12:07. Ahora esperamos en la Casa Salazar, en Santa Cruz de La Palma, la comparecencia pública en la que conoceremos la última hora de esta crisis volcánica. Nuestra compañera Carolina Armas ha estado visitando distintas zonas para ver cómo está la situación hoy. Cuéntanos, buenas tardes. Los puntos hoy de evacuación son los de Todoque, el barrio de Todoque, en el municipio del Paso, y también los ojos puestos en Gedei. En ambos municipios, en ambos barrios, se está permitiendo a la población acceder al interior de sus viviendas para retirar lo más indispensable, siempre acompañados de bomberos o policía. Todo tiene que ser bajo estricto orden y hay a veces momentos de tensión. Y enseguida nos vamos a conocer qué ha dicho, qué ha visto hoy el líder de la oposición, Pablo Casado, que está visitando la zona con nuestra compañera Raquel Quiñones, que por ahora no podemos conectar con ella. Una breve pausa, enseguida vamos de lleno con todos los contenidos de hoy. Canarias a la 1. ¿Tienes una micropyme o eres una persona autónoma afectada por la pandemia? El Cabildo de Tenerife lanza una convocatoria de ayudas para paliar los efectos de la crisis sanitaria en la actividad económica. Subvenciones de hasta 6.500 euros para que tu negocio avance. Consulta las bases en fifede.org. Tenerife avanza. En Cristalam tenemos la solución definitiva para el exceso de calor en edificaciones. Nuestras láminas de control solar 3M para cristal con una reducción térmica de más de un 80% y libres de mantenimiento son eficiencia energética en estado puro, sin obras, sin cambiar los vidrios. En exclusiva en Canarias, solo en Cristalam. Visítanos en cristalam.com. ¿Quieres internacionalizar tu empresa con garantía de cobro? Tenerife Licita te ayuda a conseguirlo. Nuestro servicio especializado te prepara para participar con éxito en licitaciones internacionales financiadas por organismos como el Banco Mundial, la ONU y la Comisión Europea. Infórmate en el 922 100 402 o en tenerifelicita.com. Programa financiado por el Cabildo de Tenerife y ejecutado por la Cámara de Comercio de Santa Cruz de Tenerife. Canarias a la una. Leticia Martín Llarena. La 1:06 de la tarde en Canarias, ya saben, este informativo, hasta las 2 de la tarde vamos a intentar, como días atrás, dar esa comparecencia en directo tras la reunión del PEVOLCA. Nos vamos hasta allí, todavía no ha comenzado esa rueda de prensa, siguen reunidos, Gira. Hola Leticia, sí, sigue reunido el comité del PEVOLCA a esta hora, como te decía anteriormente. Pues la reunión empezaba eso de las 2:07 y están en este momento, está presidida, siendo presidida por el presidente del Gobierno de Canarias, Ángel Víctor Torres, y también por el ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska. Están todos los medios de comunicación aquí, convocados en la Casa Salazar, como dije anteriormente, esperando a que las autoridades abandonen el Cabildo de La Palma y lleguen a esta Casa Salazar, donde se va a celebrar en pocos minutos esa comparecencia pública. Estaremos muy pendientes de ese inicio de la rueda de prensa para ofrecérsela, como hemos hecho días atrás, en directo. Y luego ya nos contarás también, nos resumes todo lo que han dicho. Gracias, Gira. Nada, Leticia, estamos atentos. Nos vamos ya, como les decíamos antes también, a saludar de nuevo a Carolina Armas, nuestra compañera que ha estado visitando hoy las distintas zonas afectadas. Carolina, además, después de varios días que has estado de manera intensa, recorriéndote casi toda la isla, casi todas las lugares más afectados por ese volcán, ¿cómo está la situación a esta hora? Pues hoy la isla tiene los ojos puestos en varios puntos de la orografía. Uno de ellos, Todoque, porque la lava sigue avanzando por ese barrio de forma imparable. Lo hace de forma lenta y eso permite a las autoridades y emergencias permitir el acceso a los vecinos y a las vecinas para que puedan de forma escalonada y ordenada acceder al interior de sus viviendas para intentar rescatar lo más indispensable, recuerdo, fotografías, medicamentos, enseres personales. Pero claro, se producen momentos de tensión. También hay camiones destinados al transporte de fruta y de verdura que intentan acceder de forma ordenada, pero generando bastantes colas en el tránsito, en la carretera, para poder recuperar la cosecha lo máximo posible de lo que se ha venido trabajando en los últimos meses. También camiones de mudanza que se han ofrecido de forma gratuita para poder ayudar a los vecinos a trasladar y recuperar y salvar de la lava lo máximo posible. El otro punto informativo está en el barrio de Yedei. Está evacuado desde hace días, está confirmada esta información, pero hoy de nuevo se está haciendo la misma acción que en el barrio de Todoque. Se está permitiendo de forma lenta y ordenada el acceso a los vecinos y a las vecinas de esa zona para que puedan recuperar. Ahora que ya se sabe que no están en peligro, se permite por parte de las autoridades acceder para recuperar las cosas. Tienen que hacerlo acompañados por seguridad para que nadie se quede dentro por tener miedo a que la casa se vaya a venir abajo, pero también por evitar pillajes y robos. Y el tercer punto donde tenemos todos puesto la vista y el corazón es en la costa, a donde va a llegar en las próximas horas o días, no se sabe con exactitud todavía, porque todo esto es impredecible, la lava. Porque ya sabemos todos que será un momento en el que haya pues explosiones y gases nocivos. Los expertos siguen recomendando que esa zona tiene que estar evacuada para cuando llegue ese momento. Muchísimas gracias, Carolina. Seguiremos muy pendientes de todo lo que nos estás contando. Me supongo que ahora irás de nuevo a visitar otra zona. Efectivamente, ahora nos vamos de nuevo al barrio de Todoque para ver cómo está la situación allí. Lo cierto es que por carretera está bastante desolado todo. Cuando ves transitar camiones y furgonetas, ves que llevan amarrados cosas encima, en los laterales, coches particulares llenos de cosas a reventar dentro. Mucha gente se está trasladando hasta otros puntos de la isla donde tienen amigos, vecinos, familiares que les pueden acoger o a una segunda residencia, y muchos otros han decidido abandonar la isla. Así que el ambiente es un poco dispar y un poco de caos. Muchísimos servicios de emergencia, medio ambiente del Cabildo, gente del Involcán que está tomando temperatura del suelo para monitorizar al máximo, por supuesto, este volcán que no se sabe cómo va a seguir actuando. Muchísimas gracias. Un día más, Carolina. Muchas gracias, saludos. Mañana vienen los reyes de España y regresa Pedro Sánchez de nuevo para visitar la isla tras el paso del volcán. Hoy ha tocado la visita al líder de la oposición, a Pablo Casado. Siguiendo ese acto ha estado Raquel Quiñones. Raquel, buenas tardes. Buenas tardes, Leticia. Así es, el presidente del Partido Popular, Pablo Casado, está visitando hoy junto a la presidenta del PP en Canarias, Australia Navarro, y el presidente del Cabildo, Mariano Hernández Zapata, las zonas afectadas por el volcán. Ha calificado la situación de catástrofe natural, ha pedido unidad de actuación con la declaración de zona catastrófica y además ha mostrado su apoyo al ejecutivo de Pedro Sánchez para salir de esta crisis cuanto antes. También ha contado que nos ha dicho que ha contactado con los responsables europeos para que las ayudas lleguen cuanto antes. Actuaciones rápidas con unidad de acción entre el Gobierno de España, el Gobierno autonómico, el Cabildo, los ayuntamientos implicados y, por supuesto, con el respaldo de la oposición. Ante estas catástrofes naturales tenemos que ir juntos. Creo que todos han reaccionado a tiempo. También ha hablado el presidente del Cabildo, por su parte ha dicho que es el momento de que todas las administraciones arrimen el hombro y que estén cerca de los vecinos y vecinas. Cada día, yo creo que lo hemos demostrado, tenemos que humanizar la política también y estar al lado de los que más lo necesitan. Ahora mismo es eso, apoyo. También les adelanto que se está trabajando por parte del Consejo Insular de Aguas, de la Consejería de Agricultura, para también poner soluciones a los agricultores que podrán tener problemas una vez se corte, ¿no?, el suministro de agua. Se ha mostrado también, bueno, los dos se han mostrado muy preocupados por el sector primario y también han pedido que se realicen los trámites necesarios para que haya viviendas vacías cuanto antes a disposición de las personas que se han quedado sin casa, que están en la calle. Muchísimas gracias, Raquel. Hasta luego, Leticia. Pues esos son los tres puntos en directo, que estamos, como decimos, muy pendientes de esa reunión del PEVOLCA, a ver las novedades que se puedan producir. Como siempre les decimos aquí, las fuentes oficiales son las que nos dan esas noticias, por eso queremos saber esa última hora en boca de las fuentes oficiales. Pero vamos a hacer, como hacemos cada día también, un repaso por lo más destacado que nos ha llevado el día. Todo lo que les venimos contando aquí en Canarias Radio, ya saben que estamos desplazados hoy, ha seguido el programa de la noche al día, tarde o temprano también, se emite en directo por segundo día y mañana le tocará el turno a Una Más Uno. Estamos también, no solo eso, recorriendo todas esas zonas, sino llevando esos programas para recoger todos los testimonios. Víctor Hugo Pérez, buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Pues cuéntanos. Sí, porque los ojos están pendientes, sobre todo en el barrio de Todoque. 18 bomberos desplazados del Consorcio de Emergencias de Gran Canaria llevan desde anoche intentando a la desesperada canalizar una gran colada de lava hacia un barranco para salvar esa zona, Todoque, en lo que se pueda. Desde anoche, como decimos, están trabajando sin parar, esperando que el río de lava al final acabe eligiendo el camino fácil y siga barranco abajo. Se intentan enfriar los flancos de la colada para que el movimiento se concentre en la cabeza e intentar guiarla de esa manera hacia allí, hacia el barranco. El sargento Jesús Medero explica que la idea surgió para intentar ayudar ante la impotencia que genera esta situación y con la intención de minimizar en la medida de lo posible los daños. Lo que se estaba intentando es ver si se podía reconducir esa colada que iba caminando para ver si se podía evitar mandar a la zona del barranco y por lo menos minimizar esos daños que habían valorado los compañeros que se podía, bueno, era menos daños que tirara por ahí a donde estaba haciendo su recorrido. Desde las 8 de la mañana se ha dado autorización para que los vecinos, precisamente de Todoque, puedan entrar de forma controlada en sus viviendas. Se lo ha anunciado el director técnico del PEVOLCA, Miguel Ángel Morcuende. Hay una franja horaria hasta las 9 de la noche para ese acceso controlado. Dada la escasa velocidad de la colada, es siempre dentro de la seguridad permitir a los ciudadanos de la localidad de Todoque que puedan acceder a sus viviendas para poder retirar algunos enseres o documentación que podría serles de necesidad y además de esto poder evacuar alguna otra mercancía que pudiera ser perecedera y evitar los problemas sanitarios derivados de la misma en el caso de que no se pudiera llegar. Eso sí, hay que seguir las instrucciones de los efectivos de emergencias porque, aunque la lava pues avanza muy, muy despacio, no lleva una velocidad uniforme y en cualquier momento podría variar. Estamos hablando de unas 13 horas en las que las personas pueden hacer esta retirada. Se va a hacer de una manera selectiva, se va a hacer de una manera controlada por las autoridades, porque en todo momento tenemos que tener en cuenta que una emergencia no es una ciencia exacta ni lleva la colada una velocidad uniforme. Podría variar en cualquier momento y tenemos que tener en todo momento ese control sobre la emergencia para evitar daños personales. Testimonios muchos, muchísimos en la antena de Canarias Radio. Por ejemplo, Gregorio García es vecino de allí, de Todoque. Veía, nos contaba cómo la lava estaba en el centro del pueblo, apenas a 100 metros de la iglesia. Por la información que yo manejo, está cerca de lo que llaman así el núcleo, que es la plaza, la iglesia, y donde está el núcleo más importante. Yo expectante porque mi casa está justo en la línea, no sé si llegará o no llegará. La verdad que se emocionaba contando lo que veía, lo que sentía. No podía ni siquiera ver cómo la lava se podía llevar a su casa. Yo directamente no... ¿Qué voy a...? Yo, ¿dónde voy a ver? Que yo vea que yo sé que mi casa está en la línea, que cómo se lleva mi casa y otra que tengo por debajo, que era de lo que yo vivía de alquiler y un pedazo pequeño de plátano. No, no, yo no quiero ver eso. Por Dios, yo bastante he llorado ya, no, no, no. Ya no... Ya de parque, ya no puedo ir a casa. Margarita González es vecina del barrio del Paraíso, también en El Paso ha visto cómo la lava se llevaba a su casa y la pequeña tienda que regentaba, más de 70 años de vida esa tienda que en su día abrieron sus padres. Se nos contaba que la colada también ha sepultado su propia casa. Pues imagínese cómo estoy, muy nerviosa con todo lo que ha pasado. Una tiendita de más de 70 años que llevaba ya. Sí, mis padres, mi madre y después pasó a mí. La verdad, la casa, eso fue todo, la tienda y la casa. También en esa zona vive Alfredo Capote. De momento su vivienda se ha salvado, pero hay que esperar. Creo que incluso a menos de 100 metros. De momento, hasta ayer por la tarde, la casa seguía ahí, pero bueno, y hasta mañana, pues la verdad que no lo sé. La verdad que es una incertidumbre, pero bueno, es seguir, hay que seguir, hay que pensar en positivo y bueno, y a ver cómo va evolucionando el resto de los días. En el caso de Aniano, su vivienda, la vivienda afectada, no es su primera residencia, pero acudía también a primera hora de la mañana para recoger enseres y sobre todo herramientas. Nos hemos visto afectados, no tanto como otros, porque no era ni nuestra vivienda principal, pero bueno, sí tememos por lo que pueda llegar a ocurrir. Si esto sigue su curso, entonces intentamos salvar lo que se puede, tanto de enseres como de herramientas de trabajo, porque nunca se sabe dónde tienes que volver a empezar tu vida y con lo que puedes llegar a contar. 1:18, seguimos. Canarias a la una. ¿Quieres internacionalizar tu empresa con garantía de cobro? Tenerife Licita te ayuda a conseguirlo. Nuestro servicio especializado te prepara para participar con éxito en licitaciones internacionales financiadas por organismos como el Banco Mundial, la ONU y la Comisión Europea. Infórmate en el 922-100-402 o en tenerifelicita.com. Programa financiado por el Cabildo de Tenerife y ejecutado por la Cámara de Comercio de Santa Cruz de Tenerife. ¿Tienes un proyecto solidario pero te faltan recursos para llevarlo a cabo? La Fundación CEPSA convoca sus premios al valor social para que puedas financiar tu proyecto. Si trabajas o colaboras con una ONG para ayudar a personas en riesgo de exclusión social, inscribe tu proyecto en fundacioncepsa.com del 9 al 30 de septiembre y haz que tu idea solidaria se haga realidad. ¿Tienes una micropyme o eres una persona autónoma afectada por la pandemia? El Cabildo de Tenerife lanza una convocatoria de ayudas para paliar los efectos de la crisis sanitaria en la actividad económica. Subvenciones de hasta 6.500 euros para que tu negocio avance. Consulta las bases en fifede.org. Tenerife Avanza. La salud es hoy más que nunca una prioridad. Conéctate con CEPSA el 30 de septiembre a Diálogos en Acción, un foro de intercambio de buenas prácticas entre CEPSA y la sociedad canaria. Compartiremos el creciente interés por la promoción integral de la salud física y emocional, tanto dentro como fuera del ámbito laboral. Inscríbete en cepsa.com/diálogos en acción. ¿Quieres internacionalizar tu empresa con garantía de cobro? Tenerife Licita te ayuda a conseguirlo. Nuestro servicio especializado te prepara para participar con éxito en licitaciones internacionales financiadas por organismos como el Banco Mundial, la ONU y la Comisión Europea. Infórmate en el 922 100 402 o en tenerifelicita.com. Programa financiado por el Cabildo de Tenerife y ejecutado por la Cámara de Comercio de Santa Cruz de Tenerife. Canarias a la una. 1 y 20, la caída de cenizas y la emanación de gases tóxicos son los dos riesgos fundamentales para la salud que conlleva este fenómeno volcánico. Y el director del 112 Canarias, Moisés Sánchez, ha recordado los consejos a la población ante esta situación. El fundamental es la protección de las vías respiratorias y los ojos, Noemí Galván. Ante la caída de ceniza, Sánchez ha recordado que es fundamental la utilización de mascarilla para proteger las vías respiratorias. Basta con las mismas que estamos utilizando para protegernos en la pandemia. Además, ha insistido en que las personas que estén en primera línea deben usar, además, protección para sus ojos. Bastaría con las mismas mascarillas que estamos utilizando para protegernos de la COVID y sería suficiente. Luego hay otro apartado importante y este va más relacionado con los combatientes, con las personas que están en primera línea del fenómeno, la utilización de gafas protectoras para los ojos. No podemos olvidar que la ceniza es material inorgánico, o sea, para que nos entiendan nuestros oyentes, es piedra molida. El director del 112 ha recordado además que es necesario tener en cuenta otras recomendaciones como proteger depósitos de agua o alimentos y cerrar puertas y ventanas, también incluso sobre la ropa más adecuada. Proteger los recipientes de agua porque se pueden contaminar, cerrar puertas y ventanas si en nuestra situación tenemos la suerte de no ser evacuados porque la modelización ha recogido de que no vamos a ser víctimas de esta colada y las autoridades entienden que no es necesario nuestra evacuación de nuestro domicilio, cierren ventanas, cierren puertas, no dejen ningún tipo de alimentos a las intemperies, no estar en mangas de camisa, es preferible tener, aunque la sensación térmica sea de calor, manga larga, pantalón largo, calzado cerrado. Es fundamental no acudir en ningún caso a las zonas cercanas cuando la lava llegue a la costa. La única víctima mortal en la erupción del Teneguía fue precisamente por una intoxicación de gases. En ese caso no servirán, repetimos, no servirán para nada las mascarillas que usamos en pandemia. Los propios gases, que es la segunda parte importante a tener en cuenta, son muy peligrosos. Las mascarillas que yo estoy ahora mismo comentando para protegernos de la ceniza no son válidas para los gases. El director del 112 ha advertido de que no se deben realizar actividades al aire libre ni deportes, incluso si estamos en otra zona de la isla, porque los gases y ceniza están alcanzando alturas considerables y moviéndose por el régimen de vientos. Ha recordado además que el 112 es un teléfono para casos de emergencia. La Agencia Estatal de Meteorología está realizando también una monitorización continua del aire en la isla y confirma que la calidad del aire es buena y que los gases que emana el volcán no están afectando a ninguna población. Vigila también el desplazamiento de las cenizas para evitar su posible impacto en la aviación civil. Paola Linares. La EMET está haciendo un exhaustivo seguimiento del volcán y de los gases y cenizas que emana. Su delegado en Canarias, David Suárez, ha explicado hoy en una más uno que desde ayer la nube de cenizas y humo se desplaza al suroeste de la isla. Confirma que hay bastante movimiento de partículas, pero explica que la calidad del aire es buena y cumple la normativa. Quizás cuando la tasa de emisión disminuya y lo que es la altura de emisión disminuya y se pueda quedar ahí alguna masa de aire más retenida, en ese momento sí que podría afectar a la calidad del aire. Pero en estas fases iniciales la calidad del aire en niveles bajos no se ve afectada. Sobre la posibilidad de producirse una lluvia ácida, Suárez reconoce que es poco probable. Para que esta se produzca hace falta una alta concentración de dióxido de azufre en el ambiente. Además, para que sea perjudicial para los cultivos, la lluvia tendría que estar cayendo de forma muy prolongada y no de forma puntual. Y además seguimos contigo, Paola, hablando en este caso de la Federación Empresarial de La Palma, de Fedepalma, que pide celeridad a las administraciones en las solicitudes y entrega de ayudas y en la toma de decisiones para ir solventando las consecuencias más graves que está dejando esta erupción. También están ayudando en la recopilación de enseres, de ropa, de todo tipo de ayudas para las personas damnificadas. Así es, el presidente de esta federación, Tomás Barreto, no duda de que las ayudas prometidas, tanto de las europeas como las estatales o autonómicas, llegarán. Le preocupa, sin embargo, que lleguen con suficiente celeridad. Por eso reclama un trabajo eficaz y rápido por parte de las administraciones. Aquello a lo que se comprometen, que es la aportación de recursos económicos para poder sacar adelante, salir de esta situación, que realmente lleguen y que lleguen en el tiempo que tienen que llegar. O sea, sacando del medio la burocracia innecesaria y haciendo las cosas con decisión y sin ninguna duda. Son declaraciones que Barreto ha hecho hoy en el espacio La Entrevista de Canarias Radio, donde también ha llamado la atención sobre el agua de riego, cuyo suministro se ha visto interrumpido en muchas plantaciones de plátano. Barreto sabe que la consejería está trabajando en ello y que hay empresas que han planteado soluciones, pero pide que se tomen decisiones. Ya. La platanera no puede estar sin regarse mucho tiempo, o sea, puede estar 20 días, puede estar 25, pero no mucho más. Y por lo tanto, en eso es clave, pero especialmente importante, las decisiones que tienen que tomar los responsables de esta área, que las tienen que tomar ya, hoy mejor que mañana. Ha explicado que los comercios sepultados bajo la lava son pocos y pequeños. Sin embargo, advierte de que son muchos más los que están siendo afectados por el cierre de las carreteras y los desalojos y que no saben cuándo ni cómo podrán volver a reabrir. Fedepalma además está recogiendo en todas las islas enseres y ropa para los damnificados y anima a quienes puedan a colaborar. Nos vamos ya a conocer la previsión del tiempo porque ya saben que todos los días es una de las informaciones que más preocupa a la población canaria, pero sobre todo ahora con lo que está ocurriendo en La Palma. Vicky Palma, buenas tardes. Buenas tardes, Leticia. ¿Cuál es la situación a esta hora, las próximas? ¿Qué tal de cara también a todo el volcán? Pues en principio hoy tenemos nubes de tipo medio-alto cruzando a esta hora parte del archipiélago. Bajo ellas hay bastante nubosidad de tipo bajo en zonas del norte, oeste y sur de Tenerife, en la isla de La Palma, algunas también en el Hierro y en La Gomera, algunas en el interior de la isla de Lanzarote, formándose en estos momentos por el sur de la isla de Gran Canaria. Esas nubes no tendrán consecuencias, a lo largo del día irán todavía un poco más, al menos hasta media tarde, y al final, al entrar la noche, las nubes del sur tenderán a desaparecer. Seguirán cruzando las islas las nubes de tipo medio alto, las veremos también mañana por la mañana, y después nos quedará el cielo pues con presencia de intervalos nubosos, es decir, tendremos trozos de cielo azul, trozos con muchas nubes. La mayor nubosidad la esperamos a mediodía en las primeras horas de la tarde. Cabe la posibilidad de que puedan dejar esas nubes alguna que otra gota, nada importante, no habrá cambios en las temperaturas. El viento va a ser del nordeste y del norte entre flojo o moderado, perderá intensidad con respecto al día de hoy, es decir, vamos a tener muy poquito viento en general. Solo se espera viento en las cumbres de la isla de Tenerife, no en las de La Palma, en las cumbres de la isla de Tenerife, del oeste moderado con algunos intervalos fuertes ya en el Teide, y el estado del mar en principio tampoco cambia. Calma casi absoluta en las costas del sur, oleaje de mar de fondo de 1 o 2 metros en las costas del norte. Más gracias, Vicky. Adiós, buenas tardes. Después de este informativo llega la actualidad con el Deportivo. Juanjo Toledo, buenas tardes. Hola Leticia, buenas tardes. Sin descuidar nunca lo que está pasando en la Isla Bonita, están todos invitados al Deportivo de Canarias en Radio a partir de las 2 de la tarde, insisto, siguiendo muy de cerca todo lo que está sucediendo en La Palma y mirando también a lo que pasa en el resto del panorama polideportivo, con la vuelta al trabajo de Unión Deportiva Las Palmas y Club Deportivo Tenerife, pensando en el fin de semana. Ha hablado el capitán del Tenerife, Aitor Sanz. Ahora escuchamos lo que ha contado el futbolista madrileño preparando ese choque ante la Almería del próximo viernes. Las Palmas, recuerden que está preparando la visita al Gran Canaria de la Sociedad Deportiva Ponferradina, un equipo que acaba de fichar a Sergi Enrich para su temporada 2021-2022. Hay que hablar de baloncesto porque hoy estrena la Liga en casa el Gran Canaria. Lo hará en el Arena ante el FC Barcelona a partir de las 8:30. Mañana será el turno para el Canarias, estrenando también la competición en casa ante Unicaja. Lo contamos todo y lo desarrollamos, como siempre, a partir de las 2 y hasta las 3 de la tarde en el Deportivo de Canarias Radio. Este sábado desde las 5 de la tarde, todo goles radio. Desde el Estadio de Gran Canaria, Unión Deportiva Las Palmas, Sociedad Deportiva Ponferradina. Todo con Juan Luis Monzón. Todo goles radio. Recuerda, Este sábado desde las 5 de la tarde, Todo Goles Radio. Las Palmas Ponferradina, Canarias Radio. Todo Goles Radio con Juanjo Toledo, el programa líder del fin de semana. Síguenos en las redes sociales, somos Todo Goles Radio, Canarias Radio. Contamos la vida. La 1:30. Canarias a la 1. Leticia Martín Llarena. Los últimos datos oficiales que tenemos son 320 edificaciones destruidas y otras 28 con daño. 154 hectáreas afectadas por la colada de la lava del volcán en la isla de La Palma. Los bomberos trabajan a esta hora de manera desesperada para intentar salvar el barrio de Todoque. Los vecinos y vecinas han podido ir esta mañana para recoger sus pertenencias. En Canarias Radio seguimos escuchando todos estos testimonios duros de esta situación que les ha tocado vivir. Yo expectante porque mi casa está justo en la línea, no sé si llegará o no llegará. Estamos con la desesperación de poder, de saber si nuestra vivienda está en pie, no está en pie, se la ha llevado. La lava sigue avanzando, pero muy lentamente, así que se ha ralentizado su llegada a la costa. El investigador del Instituto Español de Oceanografía es Eugenio Fraile. La orografía que se encuentre en el camino pues va a hacer que también disminuya o se aumente su velocidad. Por ahora creemos que puede llegar o hoy o mañana, pero bueno, va a depender mucho de los cambios de velocidad. La Agencia Estatal de Meteorología vigila también el desplazamiento de las cenizas para evitar su posible impacto en la aviación civil. David Suárez es el delegado de la EMET en Canarias. En estas fases iniciales del volcán no suele afectar a la calidad del aire lo que es en las zonas pobladas y zonas bajas. Y bueno, de ahí que evidentemente estamos reforzando toda la monitorización para mejorar toda la vigilancia. La caída de la ceniza y la emanación de gases tóxicos son los dos riesgos fundamentales para la salud. El director del 112 en Canarias es Moisés Sánchez. Hay una zona de exclusión marítima para evitar el contacto de la población con los gases que se vayan a poder producir. Por lo tanto, dos elementos, cenizas y gases, y no bajar la guardia. Estamos muy pendientes desde la 1:00 p.m. Estaba previsto que comparecieran tras la reunión del PEVOLCA. Decimos que estamos muy pendientes para ofrecerles esa rueda de prensa en directo. Mientras tanto, hoy ha visitado la zona el líder de la oposición, Pablo Casado. Actuaciones rápidas con unidad de acción entre el gobierno de España, el gobierno autonómico, el cabildo, los ayuntamientos implicados y, por supuesto, con el respaldo de la oposición. Ante estas catástrofes naturales tenemos que ir juntos. Creo que todos han reaccionado a tiempo. Canarias a la 1. La 1:33 de la tarde en Canarias. Hasta que sea esa comparecencia que les vamos a ofrecer en directo aquí, vamos a seguir repasando lo más destacado que nos deja el día. Víctor Hugo. Exactamente, el ritmo del avance de la lava es lo que nos tiene en un sinvivir. Sigue siendo relativamente lento. A los expertos que trabajan en la zona les ha sorprendido la anchura de esa lengua de lava. Es uno de los aspectos que ha resaltado Carmen Solana. Es una de las científicas colaboradoras del Involcán, así lo contaba en Televisión Canaria. Los compañeros del Instituto Geográfico Nacional nos estaban enseñando unas imágenes muy, muy interesantes de cómo se está desarrollando esta colada. Y de alguna manera, quizá porque es tan llana la topografía, o sea, el terreno es relativamente llano, ha podido extenderse y de esa manera, pues a lo mejor no. El avance es normal tirando a lento para estos momentos iniciales de las erupciones. También ha recordado que es difícil hacer una previsión de llegada de la colada al mar. Insisten que cuando se produzca ese momento, se producirán fuertes explosiones que son muy peligrosas y que requieren mantener una distancia prudencial. Las lavas están a una temperatura altísima, aunque salen a unos 1200 grados de temperatura, cuando llegan al mar pueden estar fácilmente a 800-900 mil. El mar está frío y es un poco como echarle agua al aceite, se producen explosiones muy importantes. sobre este asunto. Hemos hablado también con el investigador del Instituto Español de Oceanografía. Eugenio Fraile ha explicado aquí en Canarias en Radio que ese momento de la llegada de las coladas de lava al mar va a depender de la orografía por la que transcurra. Va a depender de si va por zonas en las que se acelere el avance, por ejemplo, en pendientes muy pronunciadas o todo lo contrario. Apunta que podría ser entre hoy y mañana. Todavía no hay fecha ni momento exacto. Entre los efectos que se producirán, eso, algunas explosiones, evaporaciones tóxicas, incluso algunos pequeños tsunamis tras la caída de algunas plataformas. Van a producirse pequeñas explosiones, grandes evaporaciones que pueden ser pues un poco tóxicas, ¿no?, por los compuestos que se emiten, pero ya digo, va a estar cerrado a la ciudadanía, no se va, hay un área acotada en el que no se va a permitir la entrada ni la navegación de barcos. El buque Ramón Margalef continúa su viaje hacia la isla de La Palma. A su llegada va a ser unas barimetrías de la zona donde se produzca la llegada de la lava al mar. El investigador del Oceanográfico ha señalado que estos estudios se compararán con las batimetrías anteriores y se controlará el ecosistema del lugar, un lugar que está muy próximo a la Reserva Marina de La Palma. Pues también es importantísimo controlar ese ecosistema. ¿Por qué también? Porque parece que los volcanes, ahora estos dos últimos, han sido como un poco caprichosos, porque el volcán Tagor salió en una reserva marina, la Reserva Marina del Mar de las Calmas, uh-huh, y este también está muy, muy cerca de la Reserva Marina de La Palma. Entonces, por eso también está nuestra preocupación con el ecosistema. Y nos vamos, fíjense ustedes, a Alaska, porque allí también se está hablando del volcán de La Palma, y vamos a hablar precisamente con un profesor de vulcanología de la Universidad de Alaska. Allí se encuentra, es español, Tarsilo Girona. Tarsilo, ¿qué tal? Muy buenas tardes desde Canarias, buenas madrugadas, porque son 9 las horas de diferencia. Buenas madrugadas para usted. Hola, buenas tardes allí en Canarias. Encantado de estar contigo. Encantado, Tarsilo, y gracias por atendernos desde Alaska, repetimos. Y es que le hemos leído, pues dar una serie de datos que son interesantísimos para hacernos una idea de lo que significa este volcán de La Palma. Por ejemplo, en cuanto a la energía liberada por la fuerza de este volcán, ¿ha dado usted algún dato asombroso sobre lo que significaría exactamente? ¿Cuáles son esas cifras de energía equivalente, para hacernos una idea? Sí, pues, a ver, un volcán es básicamente, consiste básicamente en la acumulación y liberación de energía, ¿no? Y en particular, yo he estado haciendo unos cálculos muy sencillos, algo muy sencillo, para determinar cuál es la energía radiada por el flujo de lava. La energía radiada corresponde con la energía que se libera simplemente por el hecho de que un cuerpo tenga cierta temperatura. Y en este caso particular, con las estimaciones que tenemos del área que ocupa la lava en la isla de La Palma, o de la que puede llegar a ocupar, teniendo en cuenta cuál es la temperatura de la superficie de la lava, que está en torno a unos cientos de grados, una vez que ya se ha enfriado en su interacción con el aire, pues teniendo en cuenta esta serie de parámetros se puede comprobar que la energía que llega a liberar, esa energía radiada debido a la temperatura de esa lava, pues puede ser del orden de varias, el equivalente a varias bombas atómicas como las que se liberaron en Hiroshima y Nagasaki. Y esto es un poco para hacernos una idea de hasta qué punto estamos hablando de energía contenida interior en el volcán y que luego se puede llegar a liberar. Y con esto solamente estamos hablando de la energía liberada de manera térmica, de manera por mediación de la liberación de calor. Pero los volcanes liberan energía de otras muchas maneras, ¿no? Un poco ese es el concepto. Claro, le he leído que puede ser al día el equivalente a unas 30 bombas atómicas como la de Hiroshima, ¿puede ser? Exactamente, exactamente. Asumiendo que llegamos a tener una superficie cubierta de unos 5 kilómetros cuadrados, que según varias estimaciones parece ser una superficie razonable según el curso que va teniendo la erupción, pues llegaríamos a tener ese orden de magnitud, ¿no? De que en un día habría una emisión energética radiada por mediación de calor que sería el equivalente a unas 30 bombas atómicas, a lo que esas bombas atómicas liberaron energéticamente. ¡Qué barbaridad! Y también ha hecho usted una traslación a lo que sería, por ejemplo, la electricidad, ahora que estamos aquí con ese problema del precio de la electricidad, el equivalente a todo ello. Exactamente, me parecía una comparación interesante, puesto que, como comentas, es un tema tan de moda, por desgracia. Pues uno puede ver que esa cantidad de energía liberada en un día sería el equivalente, si hablamos en euros, a unos 20 millones de euros, teniendo en cuenta el precio del megavatio hora que hay hoy en día. Eso sería por encima de esos 20 millones de euros. ¡Qué barbaridad! ¿Y eso en un día? Solamente en un día, sí. ¡Qué barbaridad! La verdad que interesantísimos los datos que nos proporciona Tarsilo Girona. Es profesor de vulcanología en la Universidad de Alaska. Desde allí ha atendido los micrófonos de la Radio Autonómica de Canarias. 9 horas de diferencia. Así que, Tarsilo, muchas gracias por atendernos en directo. Felices madrugadas para usted y seguimos en contacto. Le leemos atentamente y para cualquier cosa volvemos a contactar. ¿Le parece? Muchas gracias. Aquí estaré. Encantado de hablar con vosotros. Canarias a la una. 12:20, Leticia, creo que están a punto de comenzar esa comparecencia para informar de la última hora de la evolución del volcán. Pues parece que sí, que esa reunión, como decíamos, del PEVOLCA, que todos los días están reunidos por la mañana y por la tarde. Ayer por la tarde sí que no se reunieron. Por lo que esta comparecencia es muy esperada para saber esa última hora y sobre todo como seguimos insistiendo desde el minuto uno, siempre fuentes oficiales, porque en momentos como esto pues se difunden muchísimas informaciones a través de cadenas de WhatsApp, a través de Internet, y hay algunas informaciones pues que no se ajustan a la realidad o incluso bulos. Con lo cual estamos eso, a la espera de esa comparecencia en la que va a estar el presidente del Gobierno de Canarias, Ángel Víctor Torres Marcuende, y también está el ministro del Interior, Grande Marlaska. Como decimos eso, estamos a la espera. No sé si nuestra compañera Gira Redondo, que está siguiendo la comparecencia, sí que nos avisaba de que era cuestión ya de minutos esa rueda de prensa. Y parece, ya podemos verlo a través de los compañeros y compañeras de Televisión Canaria que están ahí en ese patio. Está también el consejero Julio Pérez, está también el delegado del Gobierno, Anselmo Pestana, pero como decimos, los que van a comparecer son el presidente del Gobierno de Canarias, el portavoz que ha nombrado el PEVOLCA y también el ministro del Interior que se encuentra aquí en las islas. Víctor Hugo. Exactamente, estamos pendientes a ello. Estamos sobre todo pendientes a lo que nos puedan decir sobre lo que está pasando y lo que puede pasar con Todoque, que es el núcleo que ahora mismo pues acapara toda la atención, porque es por donde se está desplazando la lengua de lava y se está trabajando intensamente para intentar paliar en la medida de lo posible cualquier daño que ya se han producido. Hemos visto casas caer, precisamente comidas engullidas por la lava, y se intenta precisamente, los bomberos del consorcio de Gran Canaria llevan trabajando denodadamente pues prácticamente desde la tarde noche de ayer sin parar, intentando precisamente parar o desviar hacia el cauce del barranco lo que sería la llegada de la lava. Ver lo que comentan precisamente sobre esto, sobre la evolución que ya hemos escuchado, que está siendo mucho más lenta de lo que se preveía en un principio, de lo que es ese ritmo de la velocidad de la lava, del flujo magmático. De hecho, ya lo saben que todavía no ha llegado al mar, cuando en un principio pues parecía que iba a ser algo mucho más rápido. Seguimos pendientes a lo que puedan decir, sobre todo sobre ese asunto, sobre si la gente va a poder volver o seguir yendo a sus hogares para recoger más enseres, recoger pertenencias, recoger los papeles de la casa, fotografías, recuerdos, todo aquello que de momento pues lo tienen ahí en un sin vivir. Nosotros hemos hablado durante la jornada pues con mucha gente, por ejemplo, los pescadores, con Nicolás San Luis hemos hablado, que es precisamente el secretario de la cofradía de Tasacorte. Nicolás San Luis, por ejemplo, explica que no sabe las consecuencias que va a tener la colada cuando llegue al agua, las consecuencias en el sector pesquero debido a los temblores. Eso sí, reconoce Nicolás San Luis que se han reducido las capturas. hemos tenido un año malo y nos hemos dado cuenta que ahora un poco que sí hasta ha podido ser hasta por los temblores que ha habido estos meses atrás, porque la pesca por los registros de las cofradías y tal ha mermado un montón. No son las mismas pescas de otros años anteriores. Además de todo, que se ha hablado mucho del barrio de Gedei en el municipio del Paso, también se llegó a comentar que si se estaba evacuando ese barrio, bueno, ya estaba evacuado, no había vecinos. Lo que se ha hecho durante la jornada de hoy es permitir que regresen, al igual que en todo, que a recoger pertenencias, a recoger enseres y luego volver a marcharse. La consejera de Servicios Sociales del Paso es Ángeles Fernández. Ha explicado y ha recordado que por simple medida de precaución, pues a menos de 2 kilómetros de la erupción no puede haber nadie en sus casas. Gedei está muy próximo al discurrir de esa lava y ese es el motivo por el cual ya en su momento se acabó de evacuar a los vecinos que allí residen. En estos momentos en Gedei no hay nadie, no porque sus casas hayan sido atacadas, si me permite la expresión, por la lava, pero sí por la proximidad a la lava en la zona alta del Paso, como es Gedei, Cabeza de Vaca, Calle Alcalá, toda esa zona. Ahora mismo no hay nadie. La solidaridad hacia los vecinos de La Palma es inmensa y ahora lo que hay es que canalizarla de la manera adecuada. El Ayuntamiento de los Llanos de Aridane, por ejemplo, va a poner a disposición de la ciudadanía distintos números de teléfono. Su concejala de Acción Social es Elena Concepción. Así explicaba cómo van a distribuir todo ello. Serán varias las líneas, una para donaciones económicas, que ya existe un número de cuenta, otra para donaciones de enseres, donde esas mismas personas que reciben la llamada darán información de aquellas cosas que en este primer momento pueden ser necesarias. Después vamos a poner a disposición otro teléfono para personas que ofrecen sus vehículos para esos sitios que todavía se están evacuando, para que las personas puedan sacar las cosas de sus viviendas. Y después también otro número más para personas que están poniendo a disposición vivienda. Bueno, ya sabemos que el propio Cabildo de La Palma a través de las redes sociales había mostrado pues diversas posibilidades de ayudar. Se ha establecido una cuenta y a través de un Bizum, una manera muy sencilla de colaborar, la gente puede ingresar sus donaciones que el Cabildo asegura que se van a destinar pues bueno a las personas afectadas. También hay otras instituciones que han abierto vías para colaborar, siempre lo que son instituciones, entidades oficiales, para evitar cualquier tipo de picaresca por parte de algunos. Así que si usted tiene esa voluntad, pues hágalo, pero sabiendo a dónde y a quién ingresa esa donación o da ese donativo, esa ropa, lo que haga falta, porque ahora mismo todo se agradece, tal y como está la situación y las perspectivas que tenemos a partir de ahora. Otro problema viene o puede surgir con el tema del agua. De momento no hay problema, por lo menos en cuanto al agua de abasto. El propio Cabildo Insular ha confirmado que los análisis del agua han revelado que es apta totalmente para el consumo humano. Se está llevando a cabo un control exhaustivo de la calidad del agua, por ejemplo, en el Valle de Aridane. Así lo ha confirmado aquí en Canarias Radio el director general de Aguas, Víctor Navarro. En este momento dice que no hay problema en la red de abasto, ya que la población además está desalojada en esas zonas más próximas. Insiste en que se están llevando a cabo controles a esa calidad del agua porque la evolución volcánica sí que podría afectarla en algún momento. El agua que sale de las masas de agua subterránea están siendo controladas en todo momento por el Consejo Insular de Agua, por los datos que ellos me transmiten. La calidad sigue siendo buena, prácticamente excelente, no ha afectado en nada, por lo menos a toda esta agua que se está trayendo del subsuelo. No sabemos lo que puede ir pasando en las próximas horas, pero en principio a día de hoy no hay ningún problema de estas características. Eso con el agua de abasto. Luego está el agua de riego, porque saben que hay muchas fincas, muchos cultivos. Las instituciones mantienen encuentros con los regantes y las heredades para buscar alternativas, ya que la zona sur, a la colada de la lava, está totalmente incomunicada con la caída de los canales, que eso sí, han quedado totalmente sepultados. Víctor Navarro ha afirmado que si el agua no llega pronto a las plataneras, el desastre económico podría ser todavía mucho mayor. Económico principal de todo este lado de la isla, que es el sector primario, y sí, que depende directamente del agua, ¿no? Que si no buscábamos una solución rápida a esto, el desastre económico que va a suponer para este lado de la isla va a ser muy grave. Ya no solo el que planta, el que recoge o el agricultor en sí, sino todo lo que se relaciona alrededor. Parece que va a comenzar esa rueda de prensa. Estamos pendientes porque se ha retrasado un poco respecto a la hora prevista esa comparecencia del presidente del gobierno canario, Ángel Víctor Torres, el director del PEVOLCA, que es el que está ejerciendo de portavoz, Miguel Ángel Morcuende, y también el ministro Fernando Grande Marlaska, que en breve pues van a comenzar precisamente a explicar cuál es la última hora de la situación, cómo está todo en estos momentos. Saben que el presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, ha tenido que viajar a los Estados Unidos, pero mañana volverá para seguir de primera mano y en el mismo lugar, como ha hecho durante todos estos días, esas labores, esos trabajos que se vienen llevando a cabo en la isla de La Palma. Mañana además coincidirá con la visita del rey Felipe VI, que se va a desplazar a la isla de La Palma para conocer, pues de primera mano, hablar con las personas afectadas, hacer un recorrido, ver pues esa evolución del volcán, ese hecho que nos tiene a todos con el alma en vilo, y es que La Palma y es que Canarias es el epicentro, muy a nuestro pesar, de toda la actualidad en el país por este suceso. Hoy ya saben que ha estado, aquí se lo hemos ido contando también, el líder de la oposición, Pablo Casado. Hablábamos del agua, de abasto, hablábamos del agua de riego. Se ha permitido de momento a los agricultores que puedan cortar la fruta. Eso es lo que están haciendo muchos de ellos en la jornada de hoy. Se están estudiando alternativas. Ya se había avanzado algún trabajo, ya que además la zona ha venido sufriendo sequías en los últimos 10 años. Las alternativas podrían pasar por llevar, por ejemplo, agua desde Fuencaliente hasta Las Manchas o bombearla incluso directamente por la cumbre. Eso es lo que explicaba el director general de Aguas. Parte del noreste y sureste que la lleva hasta Fuencaliente, hay un canal ahí importante, y sería de Fuencaliente después traerla hacia la zona de Las Manchas. Esa puede ser una, pues la otra podría ser bombear hacia la por encima de donde está. Escuchamos ya a Ángel Víctor Torres, presidente del Gobierno de Canarias, compareciendo en directo. Es un riesgo para las personas. Hacemos un llamamiento a que hagamos las cosas como nos dicen los técnicos, las fuerzas y cuerpos de seguridad, y que ojalá este avance termine pronto. En segundo lugar, decir que frente a lo que también se ha visto en alguna publicación en redes, no se han producido nuevas evacuaciones de vecinos. Los que se anunciaron el día anterior en Tacande, no ha habido nuevas evacuaciones. Y por tanto, también le pido a los medios de comunicación que trasladen a la ciudadanía la necesidad de informarnos rigurosamente a través de los medios oficiales, y que bulos o noticias falsas no hacen más que alarmar de manera innecesaria a una situación tremendamente dramática como están viviendo los palmeros y palmeras. En ese sentido, decir que las evacuaciones se han producido, han sido más de 5.000 personas, muchas de ellas han ido a viviendas de familiares y amigos, algunas también al albergue militar. Decir que tras estos dos días y una vez que se han podido habilitar nuevos espacios, las personas que están en ese albergue van a ser derivadas a espacios alojativos que hemos podido conseguir en Fuencaliente. Hoy ya se ha empezado ese traslado, ordenado desde ayer. Otros espacios en Los Llanos precisan aún unos días para estar precisos para poder albergar a las personas que tienen, unas de ellas movilidad reducida, otras que están en el albergue por no tener dónde estar, ¿no? Y por tanto, a las que tienen movilidad reducida y dependientes, también se ha habilitado una planta en el edificio sociosanitario para que puedan trasladarse, y la voluntad es que puedan trasladarse todos ellos. Los que precisen de una respuesta habitacional y estén en otros lugares, que se haga acorde a cómo se está haciendo con la Cruz Roja, que está en ese albergue para actuar de emergencia ante quienes precisen en este primer estadio, que es el de la emergencia, un lugar donde estar. Luego habrá otros a medio y largo plazo. Ya hemos dicho que arbitraremos todos los mecanismos de ayudas de la Unión Europea, Gobierno de España, Gobierno de Canarias, Cabildo y Ayuntamientos y sociedad civil para una respuesta, como digo, a corto, medio y largo plazo, porque indudablemente hay una importante afección en las viviendas. Y acabar mi intervención, antes de dar la palabra al director técnico, diciendo que el aeropuerto sigue abierto, por lo tanto La Palma sigue conectada con el exterior, pero hay que ser muy cuidadoso. Hay una zona de restricción a la que no se puede acceder y no se puede colocar un responsable de seguridad en todas las veredas, en todos los tránsitos, y queremos terminar como hasta ahora, que es la mejor noticia o casi la única, y es que el volcán no ha provocado ningún daño personal, no tenemos que lamentar ningún fallecimiento ni persona que haya sido atendida por el volcán, y queremos que así termine esta situación de fenómeno natural que azota la isla de La Palma. Confirmo que mañana, como saben ustedes, estará Su Majestad el Rey en la isla. Doy la palabra a continuación a Miguel Ángel Morcuende, técnico director general. Buenas tardes. El volcán continúa ejerciendo su función, sigue soltando lava. Las coladas siguen avanzando, como ha dicho el presidente del Gobierno de Canarias. La colada sigue avanzando lentamente, como corresponde a un aumento claro de viscosidad y, sobre todo, al relleno de determinados hoyos naturales que tiene el terreno. Estamos hablando de una hondonada que ahora mismo se está cubriendo por la lava. El modelo matemático nos indica que va a seguir avanzando, pero no damos ahora mismo ninguna seguridad de si el avance va a culminar en el mar o no. Eso, como ya les dije ayer, es algo que tenemos que esperar, y con el avance que tenemos actualmente, esperar, vamos a tener tiempo para poder estar, atentos a si se produce ese evento que ustedes estaban muy interesados ayer en preguntarme. Tranquilidad, porque el avance, como digo, es muy lento. Ha habido un pequeño movimiento de la lava que estaba parada anteriormente en el margen izquierdo o en la zona sur, según ustedes quieran hacerlo o ponerlo en el mapa. Se ha producido un pequeño avance en la noche, pero mínimo también, porque estamos con las mismas condiciones de viscosidad y, por lo tanto, no hay prácticamente variación con respecto al día anterior, a la noche anterior, que estos datos son de prácticamente de las 9 de la noche. Y bueno, el volcán durante la noche ha estado con bastante explosividad. Ha habido un momento bastante fuerte sobre las 11 de la noche, en la cual, si ustedes han estado atentos, pues habrán podido ver que se han producido varios episodios de explosividad. Los científicos, en esta mañana, en la reunión del comité científico, nos han dicho que esta explosividad puede seguir, y es un dato relevante. Sin embargo, la deformidad no ha crecido. Ayer hablamos de 29 centímetros, aunque hoy se está hablando de 28, de los cuales 24 centímetros se habían producido a lo largo o habían crecido a lo largo de los últimos 6 días. Eso se ha mantenido, por lo tanto, estamos en una mini zona de estabilidad ahora. Eso también que lo tengan ustedes claro, de mini estabilidad, que no sabemos cuánto se va a prolongar, porque ya nos avisan de la posibilidad de nuevos episodios explosivos. No hay problema con respecto al anhídrido sulfuroso. Las mediciones que se están realizando no dan peligro para la salud humana. El penacho está ahora mismo en su parte más alta, el penacho de gases de SO2, está en 3.000 metros de altitud. Y, como digo, no hay peligro para la salud. En cualquier caso, lo que les pido a todos es que no estén en zonas cercanas. Aparte de que está claramente prohibido, son zonas de exclusión, las zonas cercanas a la colada pueden provocar daños personales. En un principio, intangibles, pero, por ejemplo, los ojos pueden sufrir. Les pido, los ojos, los pulmones, les pido, por tanto, a todas las personas que no se acerquen en ningún momento a ningún lugar cercano a la colada. La mejor forma de ver el volcán es por la televisión, claramente. Y les pido a ustedes, a los medios de comunicación, que colaboren con nosotros en que los ciudadanos no se constituyan, como les dije el otro día, en un peligro más. No voy a volver a repetir lo que dije en la jornada de ayer, pero pido la colaboración de los medios de comunicación para que la ciudadanía no se acerque a estos lugares y, por lo tanto, no colapsen las carreteras. Bueno, por último, pues pensar que estamos monitorizando permanentemente el volcán, que lo tengan claro. Las autoridades están detrás en todo momento, los científicos están monitorizando permanentemente, estamos viendo cuáles pueden ser las posibilidades y, en cualquier caso, las comunicaciones a las que se tiene que atender son las de las administraciones públicas, que son las veraces. Y les vuelvo a rogar a todos ustedes, medios de comunicación, que sean correa de transmisión de esa información veraz de las administraciones públicas, que son las que se responsabilizan realmente de la situación, al objeto de evitar, como decía el presidente del Gobierno de Canarias, que determinados bulos descoloquen a la ciudadanía y provoquen una situación que no es la deseable. Quería, antes de acabar, contar con todos ustedes nuevamente para ser esa correa de transmisión. Presidente, muchas gracias. Muchas gracias. Buenas tardes a todas y todos. En primer lugar, voy a ser muy breve, después de las palabras del presidente de Canarias y del director técnico de la emergencia, de Miguel Ángel, en el sentido de recordar lo importante en un Estado el tener un sistema de protección civil fuerte y solvente. En ese sentido, lo importante de la prevención. Llevamos 3 días, casi 72 horas, desde la primera erupción, pero ya se estaba trabajando de una forma directa, concreta, sobre este episodio desde el 11 de septiembre pasado. Eso genera seguridad en la sociedad porque permitió en su momento la evacuación oportuna del conjunto de la población principalmente afectada y, en primer lugar, de las personas vulnerables. En segundo lugar, y como ya hizo el presidente del Gobierno, también la importancia de la respuesta. Ahora estamos en esa fase de respuesta y donde tiene una importancia decisiva la coordinación entre el conjunto de administraciones, el Cabildo, la comunidad autónoma, el Gobierno central, evidentemente, y que han podido comprobar cómo se ha plasmado, se está plasmando de la forma más eficaz y efectiva. Y en ese sentido quería recordar la importancia de la dirección técnica de cualquier emergencia de protección civil como es esta. Y por eso quiero hacer un reconocimiento expreso, presidente, en la comunidad autónoma, en el director de protección civil, en el consejero, en esa coordinación, porque todos los medios locales, autonómicos, estatales, se ponen al servicio de la dirección técnica. Y es importante esa dirección técnica quien tiene la visión global y dar respuesta en cada momento a las circunstancias. En ese sentido, y hablando de respuesta, dejarme que dé y que agradezcamos tanto a la Guardia Civil, a la Policía Nacional, a las policías locales, muchas veces olvidadas, a la Policía de Canarias, también a bomberos, a la BRIF, que están aquí, a la UME, también al Instituto Geográfico Nacional, al Instituto Vulcanológico de Canarias, a todas las personas, a Cruz Roja, a todas las ONGs que están ahí trabajando de una forma efectiva, con horarios realmente intensos y sin ninguna preocupación por su bienestar, sino todo lo contrario, por el bienestar de los ciudadanos, principalmente de los ciudadanos de La Palma más afectados. Y en ese sentido, lo decíamos, es importante recordar algo también relevante. La Palma, la isla de La Palma, es una isla segura, pero como se ha recordado, y habrá que volver a recordarlo y ratificarlo, hay una zona de exclusión, donde la emergencia se ha manifestado en su mayor intensidad. y tenemos que tenerlo en cuenta para también facilitar el trabajo de todo ese sistema de protección civil, de todas las fuerzas y cuerpos, de los especialistas, etcétera, para que sigan trabajando y den el correcto servicio a las personas afectadas. Esa es la mayor empatía que podemos tener con los ciudadanos de La Palma. Los ciudadanos de La Palma están dando realmente una respuesta de una solidaridad, de una eficacia importante. Llevo aquí 72 horas casi y he podido comprobarlo. Y finalmente decir que para todas las instituciones, yo creo que puedo hablar en nombre de todas las instituciones, del Cabildo, de los ayuntamientos, del Gobierno de la Comunidad Autónoma, pero hablo en el nombre del Gobierno Central, para nosotros la emergencia no concluye hasta que podamos conseguir esa recuperación. La recuperación cuanto antes posible a la normalidad para las personas afectadas. Muchas gracias. Concluye así esa rueda de prensa tras la reunión del PEVOLCA, que hemos estado muy pendientes. A la una de la tarde era cuando estaba prevista esas comparecencias. Muchísimos titulares que nos deja. Lo más importante, ha dicho el presidente del Gobierno de Canarias, después de advertir que hay que seguir informándose por fuentes oficiales, que no ha habido nuevas evacuaciones, tal y como han apuntado algunos medios de comunicación. Por eso insiste, reitera, que hay que basarse solo en fuentes oficiales. Sobre los desalojados que están en algunas zonas, los van a llevar a nuevos espacios alojativos. Tras estos dos días, y una vez que se han podido habilitar nuevos espacios, las personas que están en ese albergue van a ser derivadas a espacios alojativos que hemos podido conseguir en Fuencaliente. Hoy ya se ha empezado ese traslado, ordenado desde ayer. Otros espacios en Los Llanos precisan aún unos días para estar precisos para poder albergar a las personas que tienen, unas de ellas, movilidad reducida. En cuanto a la situación del volcán, avance lento y aún no se sabe ni siquiera si va a acabar en el mar. Se han producido durante la noche varios episodios de explosividad. Puede seguir en los próximos días, aunque también se ha dicho que hay una mini zona de estabilidad, pero que puede haber nuevos espacios explosivos. Ha advertido Miguel Ángel Morcuende, director técnico del PEVOLCA, que no hay que acercarse a la colada. Ha reiterado que lo mejor es verlo a través de los medios de comunicación para no exponerse. Por lo tanto, estamos en una mini zona de estabilidad ahora, que no sabemos cuánto se va a prolongar, porque ya nos avisan de la posibilidad de nuevos episodios explosivos. Pues esos son los titulares que nos deja esta rueda de prensa. De manera más ampliada se los seguiremos contando aquí a lo largo de la tarde. Ya saben que no dejamos de mirar hacia la isla de La Palma. Ahora llega el deportivo, pero que también estará muy pegado a todo lo que ocurra allí.